demandando y exigiendo la libertad inmediata de Mumia Abu-Jamal. Ahora ya estaremos platicando un poquito más al respecto. Le agradecemos un montón, como siempre, a Caro, que es parte del Comité de Amigos por la Libertad de Mumia, que esté acá con nosotras como cada año. Es un gusto estar acá con Caro, pero es lamentable, ¿no?, que sigamos año con año denunciando y con esta pues digna rabia exigiendo, ¿no?, la libertad de las y los presos políticos. Connie, ¿cómo estás? Estamos acá arreglando. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, ya te escuchamos. ¿Sí? Ya, ahora te escuchamos con Isiki. ¿Ya? Sí. Tardes a todas, a todos quienes nos están sintonizando en este programa especial aquí con la Caro, nuevamente en una edición para exigir, como señala la Bibi, la libertad inmediata a Mumia Abu-Jamal, que es un periodista y activista político afroamericano de Estados Unidos que se encuentra condenado a muerte, ¿cierto?, allá en los Estados Unidos, en la prisión. Es un preso de larga condena y ha tenido un montón de periodos de aislamiento. Entonces vamos a estar conversando con Carolina y con Vivi respecto a la situación de Mumia Abu-Jamal. Recordar de que estamos aquí también haciendo este programa para exigir su liberación inmediata y así también las de todos los presos y presas políticas subversivas que están condenadas a lo largo de los distintos territorios de este globo. ¿Cómo estás, Caro? Pues aquí bien, sí, me alegro de estar con ustedes otra vez. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estaremos platicando de Mumia Abu-Jamal, que sí, ahora tiene 40 años en prisión como preso político. Y como dices, lo habían condenado a muerte. Ahora lo que tiene es cadena perpetua, como él dice que es la cadena de muerte lenta, o sea, sus enemigos en la policía organizada y oficiales del gobierno, pues básicamente quieren que muera en prisión y nosotros queremos sacarlo de allí. Que este año no solamente estamos exigiendo su liberación, sino su exoneración, que podemos platicar un poquito más de los detalles de esto, pero es una demanda internacional este año también, que, o sea, la manera de conseguir su liberación, pensamos que puede ser a través de la exoneración. Súper, Caro, muchas gracias por estar acá. Ya estaremos hablando un poquito más de quién es Mumia Abu-Jamal. Como mencionaba Caro, son 40 años de su prisión política. Entonces, pues nada, estaremos platicando un poco más. Vamos a escuchar esta canción y regresamos al Morras Chambeando. Remember your true love. Stop it. Bueno, ya estamos de regreso aquí en este programa especial conversando con Caro respecto a la situación de la prisión política de Mumia Abu-Jamal. Caro, para quienes nos están escuchando y no tienen mucha información respecto a Mumia, ¿tú nos podrías contar o contextualizar sobre los motivos de por qué Mumia Abu-Jamal está hace 40 años ya preso, está en prisión política y desde dónde se inserta su lucha? Pues sí, él es periodista de la radio de Filadelfia, que es la ciudad donde él nació y creció, y ahí se unió con los Panteras Negras cuando tenía como 15 años y estaba parte de este movimiento muy importante. Entonces, después de esto, ahí con los Panteras, él escribió, él aprendió el periodismo, o sea, escribiendo para su periódico. Y después, él se metió como periodista de la radio, también ahí en Filadelfia, y es desde se fue detenido y acusado de matar a un policía ahí en Filadelfia el 9 de diciembre de 1981, cosa que él no hizo, no hay ninguna evidencia de su culpabilidad. Pero aún así lo encontraron culpable y lo condenaron a muerte. Y desde la prisión, él sigue escribiendo. Desde su celda ha escrito 13 libros, que es realmente asombroso para que hubiera escrito un solo libro desde la prisión. Pero ahora tiene 13 libros muy excelentes, la verdad, muy recomendables. El problema es que la mayoría están en inglés, pero sí hay por lo menos 3 traducidos al español. Y también ahora hace una gran parte de su periodismo a través de escribir comentarios y columnas para Prison Radio, que se graba en Prison Radio, y nosotros aquí en México traducimos algunas de sus columnas al español y nos difundimos. Pensamos que sus escritos son muy importantes. Yo también he hecho resúmenes de, yo creo que casi todos sus libros, que aunque tal vez aquí alguien no habla español y no le conviene comprar un libro en español, por lo menos puede tener un resumen en español. Entonces, pues sí, aquí también andamos organizando algunos eventos en su apoyo, igual que están haciendo en su ciudad natal de Filadelfia y otras partes del mundo. En ese sentido, Caro, antes de que nos cuentes también un poquito sobre dónde podemos encontrar las publicaciones de Abu-Jamal, quisiéramos preguntarte si nos puedes contar sobre el contexto en el que Mumia Abu-Jamal es aprisionado, porque sabemos que, bueno, hay además otros prisioneros políticos que están condenados en Estados Unidos por sus reivindicaciones a favor de la liberación del pueblo negro, ¿cierto? Bueno, entre ellos como lo que hacía las Panteras Negras. Entonces, si nos puedes dar un poquito de ese contexto más general. Sí. Pues después de que él salió de los Panteras, pues sí, empezó a ser periodista de la radio y hizo mucha cobertura de las luchas en las comunidades ahí en Filadelfia, como

stars waking up today. See, folks too bold. Oh, spirits grow. Shining light upon the truth today. So now it's time to get up. Cause my dreaming tells me so. Reflecting truth and faith like divination from the soul. It's tiring but better than awake like funerals. They trying to keep me sleeping dumb cause that's what's comfortable. Catch disease by the alchemy and pupils closed. I'm not living life for sleep me, I'll be staying. Whoa, stay, whoa, stay, stay, stay, stay, stay, stay. Wake up, wake up. Wake, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. Consciousness. You have now ascended to your divine path. Feels good, right? Ya estamos de vuelta en el Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que estén acá en esta transmisión especial por la exoneración de Mumia Abu Jamal. Estábamos platicando un poco sobre quién es este personaje o quién es esta persona afroestadounidense, periodista, reportero, vinculado con las Panteras Negras, y ahora que estaban hablando en el bloque pasado con Connie, pensaba que el castigo para quienes se enfrentan a la policía o a los militares es brutal, ¿no? Es brutal, él enfrentó una sentencia a pena de muerte, ahora a cadena perpetua, pero pensaba al revés, ¿no? Cuando los policías o los militares nos desaparecen, nos violan, nos agreden, ¿cuántos policías, cuántos militares han sido juzgados, ¿no?, por estos delitos, o cuántos policías están pagando alguna condena por las violaciones, por las desapariciones? No sé, pensemos no tan recientemente, pero en el caso como muy emblemático de los compañeros de Ayotzinapa, pero muchos otros, ¿no?, cuando cometen abusos policiales, específicamente en el cuerpo de las mujeres, en las marchas, en las detenciones, ya lo comentaba Connie, ¿no?, lo que hicieron con Asata Shakur, y ningún policía está pagando, ningún militar está pues ni siquiera bajo un proceso, bajo un juicio o bajo un proceso penal. Entonces, nada, también pensar que cómo este delito o cómo este falso delito de atacar a un policía se sigue repitiendo, ¿no? Y es uno de los cargos que también pasan un montón en Estados Unidos, o uno de los cargos que se les imputa a las personas, y además pues son cargos como inventados y que pues requiere todo el odio de ese sistema de pseudojusticia. Caro, no sé si pudieras platicarnos un poquito más, ¿cuáles eran las reivindicaciones? Nos has hablado un poco, ¿no?, que Mumia es periodista, que ha escrito, no sé si pudieras contarnos sobre como las reivindicaciones o las demandas o lo que pues enarbolaba su movimiento social, las Panteras Negras, los grupos afroamericanos, ¿qué era lo que estaban pidiendo en este periodo que me parece que son los años 80? Entonces no sé si pudieras contarnos un poquito más de eso. Sí, pues él empezó con los Panteras en los años 60 y lo que ellos querían fue un cambio total en la sociedad de Estados Unidos, y con libertad y justicia para el pueblo africano-americano. Entonces, siguiendo Mumia con su periodismo después de salir de los Panteras y hasta después de estar encarcelado, pues él siempre ha criticado los abusos policíacos en contra de la gente, principalmente en las comunidades negras, pero también en las comunidades latinas, indígenas y en la sociedad en general, pero en un gran porcentaje en las comunidades negras. Entonces, él, estando en una situación bien vulnerable en la prisión, no deja de levantar su voz en contra de estos abusos de policías que siguen pasando y han sido también una fuente de mandar a más personas de las comunidades negras a prisión. Y el crecimiento de las prisiones en Estados Unidos ha sido tremendo en estos años. Hay más de 2 millones de personas en prisión allá. Y exportan su sistema a otras partes del mundo, igual que aquí en México, que han exportado su modelo de prisiones. Estamos en contra de esto y, por supuesto, estamos en contra de las personas. Los hechos presos aquí en México justamente son también casos de la prisión política. Y pues denunciamos estos casos también. Y Mumia sigue escribiendo sobre, la verdad, una gran variedad de temas, sobre varios luchas en el mundo. Siempre ha tenido una relación, pues, como de apoyo mutuo con los zapatistas aquí en México, desde que en los años 90 el subcomandante Marcos escribió una larga carta a mi querido señor Mumia. Y pues esto llamó la atención a todas las bases zapatistas y empezó una relación de apoyo mutuo, porque Mumia en sus escritos también ha apoyado a los zapatistas y a otros movimientos importantes aquí, como por ejemplo en el 2007 la rebelión en Oaxaca, también el movimiento en Atenco, pueblo que siempre ha peleado por conservar sus tierras antes la amenaza de un aeropuerto internacional. Y Mumia ha escrito en apoyo de ellos, también en apoyo de los defensores de agua en San Pedro Tlanisco, una lucha que duró casi 18 años para controlar su agua y liberar sus presos que estaban tomados por haber defendido el agua, precisamente. Entonces, estos son una de las cosas que apreciamos sobre Mumia, que no solamente escribe sobre cosas en el mundo, siempre ha apoyado muchas de las luchas aquí en México. Y nos gusta señalar esto también. Qué importante esto que mencionas sobre cómo justo su trabajo de periodista, pero que además es ese periodismo o es esa producción que se hace fuera, ¿no? De los pues como márgenes del Estado, fuera de los márgenes que propone la sociedad, y que justamente se paga por disentir, ¿no? O sea, por no estar de acuerdo con las cosas establecidas, se paga por disentir, ¿no? Y que también nos hace pensar que, bueno, Mumia participaba en los 60, en los 80 fue detenido, lleva 40 años preso, y que cuánto, o sea, la idea un poco de ser solidarias y solidarios en su exoneración, pues tiene que ver también con el presente y cómo, pues son cosas que no se han transformado, ¿no? Como, no sé, pensando ahora en la situación de los periodistas en México particularmente, pero seguramente en el mundo, en esos periodistas que disienten con lo que está ocurriendo o que buscan informar a los márgenes, ¿no? del Estado, la situación que tienen, ¿no? Y que se paga con cárcel. Ahora mismo lo estás señalando tú, por defender el agua, por defender el territorio, cuando bien te va, y eso entre comillas el decir bien, pero si no, se paga con la vida, ¿no? Entonces, pues justo también es una como un tal vez recordatorio sobre la prisión política y sobre cómo personas están en cárceles en situaciones, ya lo mencionabas tú también, bastante como vulnerables, bastante graves por el trato que tienen las instituciones y los policías específicamente hacia las personas encarceladas solo por pensar diferente o solo por defender su territorio o solo por, ¿no? Y entonces como estos vínculos que tenemos con Mumia, aunque esté en Filadelfia o aunque esté en Estados Unidos y nosotros acá, pues creo que sí son cosas que nos invitan, ¿no? A reflexionar y justamente exigir más fuerte. Vamos a escuchar una canción y regresamos con esta charla sobre Mumia Abu-Jamal y las acciones que se están llevando a cabo, no solo por su liberación, sino también por su exoneración. Si quieren hacer alguna pregunta, estamos atentas a las redes sociales del Morras Chambeando y nosotros se la pasamos a Caro. There's a time for the dinner, a time for the lunch, a time for the shower, and a time to wake up, a time for the day, time for the night, but the only thing I know is that I'm losing my time. Time for the dinner, time for the lunch, a time for the shower, and a time to wake up, a time for the day, time for the night, but the only thing I know is that I'm losing my sending all my love to the end of the line on a visiting day. My mommy's outside waiting in line for a chat through a glass. There's a time for the phone, 5 minutes to talk. Sending all my love to the end of the line on a visiting day. News from outside, but the only thing I'm asking for is freedom behind these bars. They got my freedom. Bye. Bueno, seguimos conversando con Caro respecto a la prisión política que lleva acuerpada Abu Jamal. Estamos introduciéndonos un poquito respecto a la situación de él y las motivaciones, los motivos de por qué está, lleva 40 años ya exigiendo libertad. Desde los 80 él fue condenado a muerte y luego se cambió a cadena perpetua, una condena en la que ya, como les decíamos, son 40 años los que lleva cautivo por el Estado gringo, y hoy en día se está exigiendo su libertad inmediata. Bueno, desde hace mucho tiempo que los amigos de Mumia y amigos y amigas, amigues, y distintas organizaciones están activando para exigir la libertad de Mumia y ahora la exoneración. Entonces, Caro, ¿tú nos podrías contar un poquito más sobre esta situación jurídica a la que se ve enfrentado hoy Mumia? Pues su situación jurídica no está buena. Él había ganado algo muy importante a finales de 2018, donde le dieron la posibilidad de abrir de nuevo varias apelaciones que habían estado pues aplastados por la actividad de un juez en particular. Pero ahora hubo otra apelación de pues de la esposa del policía asesinado por alguien, no por Mumia, y por la organización fraternal de policías que trabaja con ella. Y ellos ganaron una apelación que, aunque Mumia tiene evidencia muy concreta a su favor, le va mal en estas apelaciones. Y por eso, claro, lo vamos a apoyar y lo estamos apoyando en sus apelaciones, en las actividades que se hacen hoy en Filadelfia, donde está la base de su apoyo, en varias ciudades en Europa, en Francia, Alemania, Austria, varias ciudades en Estados Unidos y aquí en México. Aquí en México tendremos nuestras acciones el sábado 11 de diciembre afuera de la Embajada de Estados Unidos, y entonces cambiando de lugar a la casa, de casa ocupada de cultura de Chiapas para un acto cultural. Pero las demandas son iguales, son su liberación a través de su exoneración. Y también nos preocupa su salud, porque durante los últimos años ha tenido que lidiar en contra de la hepatitis C, la glaucoma, cataratas en sus ojos, una horrible condición de la piel que le da comezón todo el tiempo, y una condición del corazón. Entonces, hace unos pocos meses tuvo cirugía del corazón y está recuperando. También pues tuvo COVID. Entonces, ha recuperado de todas estas enfermedades, pero claro, le afecta su nivel de salud, y nos preocupa que, por ejemplo, en la prisión no tiene buena dieta. Debería tener una dieta especial después de haber tenido esta cirugía sobre su corazón, pero no le dan una dieta adecuada. Esta es una de nuestras demandas también. Y pues él está haciendo su parte para recuperar. Dice que en los pocos espacios que tiene para caminar, está todos los días caminando todo lo que pueda. Y esto le está dando un poco más de energía, un poco más de capacidad de recuperarse. Recuperarse muy bien de estas enfermedades, pero sí es uno de nuestros demandas también su buena salud y que tenga una dieta adecuada en nutrición. Y nosotros estamos levantando estas demandas también. En una acción que tendremos afuera de la embajada. Esperamos a platicar de esto. Esperamos un poco para platicar. Sí, justamente te quería preguntar, Caro, respecto, bueno, a estas condiciones de humanas que existen en las y que sabemos que responden a esta lógica estructural del Estado por querer también mandar un mensaje de horror a la población para señalar de que tienen ahí el poder de hacer y de deshacer con los cuerpos y con las personas. Y en ese sentido quería preguntar respecto a, bueno, que sabemos que Mumia Abu-Jamal ya nos señalaba, ha producido un montón de textos y publicaciones y cápsulas radiofónicas, todo esto también como para tratar de mantener de alguna forma su salud mental ahí en estas condiciones totalmente deshumanas. Y te queríamos consultar entonces, ¿dónde es que podríamos encontrar sus publicaciones, lo que escribe o más información de él? Ah, pues sí, sus escritos son muy importantes. Sus libros, pues casi todos hay que comprarlos de los editoriales donde él los publicó. Tenemos copias de sus libros sobre los panteras negras, fotocopiadas, que si alguien nos pide uno, pues le damos unas copias. Y este libro está traducido al español, igual que dos de sus primeros libros, que son como recopilaciones de sus ensayos. Y los demás, pues, hay que pedir los libros, pero si quieren leer un resumen escrito por mí, lo pueden hacer en nuestro blog de Afganistán de México. Tenemos las direcciones ahí en la infografía, donde pueden ver algunos de sus escritos, y vale mucho la pena leerlos. Yo sí he aprendido mucho de él, y tiene sus libros recientes, los tres grandes volúmenes sobre el imperio estadounidense. Son muy como informativos para entender el mundo que vivimos. Y pues, la verdad, todos sus libros son así. Y yo recomiendo mucho que busquen sus escritos y que lean todo lo que pueden de lo que él ha escrito, ¿cierto? Si no, unos resúmenes de su trabajo. Que andamos difundiendo aquí en México en español lo más que queremos. Buenísimo, buenísimo, y demasiado necesario. El día de ayer aquí en Chile, el 8 de diciembre, se conmemora también, hablando de la prisión política, aquí 11 años del... del incendio y la masacre en la cárcel de San Miguel, en la que 81 presos fueron, murieron ante la INEP, como la falta de capacidad de gendarmería para poder llevar ahí bien la situación del incendio que se provocó. Sabemos que en ese sentido las condiciones de las prisiones son extremadamente precarias, y en ese sentido los presos políticos lo pasan aún más mal también, ya que hay un ensañamiento directo respecto a esto, hay montajes, hay intereses políticos detrás, y Mumia Abu Jamal parte de todo un complot que hay detrás de su prisión. Entonces vamos a ir a una canción y volvemos para continuar conversando respecto ya a los llamados a la acción y la solidaridad en torno al caso de Mumia Abu Jamal. She spit it, snuff and boogie, tram on tram. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and maybe getting off humping the Jolly Hooker. Moonshine, the Baby King and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pump. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins. Have you heard of? That's why they say I'm different. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando en esta transmisión especial y le agradecemos un montón a Caro y estar acá. Y sabemos toda la pila que le ha puesto a lo largo de un montón de tiempo para y la chamba que ha hecho en estos procesos de acción, de solidaridad con las y los presos políticos, no solo de Estados Unidos, sino también acá en México, ha andado muy activa y también eso pues se lo agradecemos mucho, mucho, ¿no? Que puede ser cansado también, que puede ser ahí, que implica un montón de cosas, pero pues que siempre está ahí al pie del cañón. Entonces también por eso no queríamos que pasara pues esta fecha que es importante para también sumarnos a estas acciones. Y pues esto, ¿no? Recordar la memoria, recordar los procesos de reivindicación negra. Y pues, Caro, no sé si nos puedas contar qué se está llamando, qué acciones se están convocando para el 9 de diciembre, pero para el sábado, tanto en México como en otros espacios. Bueno, pues en Filadelfia hoy mismo el día 9 tiene un foro virtual muy importante. Y el sábado ellos van a tener una marcha. Nosotros aquí en México vamos a tener un día de acciones el sábado 11 de diciembre. Y primero vamos a estar en la embajada, afuera de la embajada de Estados Unidos. Y tendremos estaremos platicando de la situación del mundo y también invitamos a todos a llegar a este meeting. Algo, si tienen un escrito de Numia, algunos párrafos de un libro suyo, un radio ensayo que quisieras leer ahí en el meeting. Vamos a estar aquí ahí un par de horas y luego vamos a ir a la casa ocupada de Chiapas. Está a la vuelta de la esquina del metro. Sevilla, me parece que es, ¿no? ¿Sevilla? Sí, del metro Sevilla. Sí. Entonces ahí vamos a seguir con un acto cultural y pues tendremos las mismas demandas, pero estaremos con la música de La Mala Mata, de Luna Negra, una exposición de grabados de Indias Indias López, a la rap rebelde de la familia Bang Bang, un performance de Psychosoma, danza de Eva Palma con poesía, danza de Argelia Guerrero, y estaremos allí varias horas, no sabemos exactamente, pero por lo menos unas 3 horas, tal vez un poco más, porque estamos trabajando con los compañeros que tienen ocupado el espacio y nos dicen que podemos estar ahí hasta la hora que queramos, hasta que podemos estar con un documental o algo así. Entonces, pues invitamos a todos ustedes a estar con nosotros, primero en la embajada, luego en la casa ocupada. Y agradecemos mucho a ustedes por Morras Chambeando, que este programa también es un aporte a la generación y liberación del mundo este año. Y algo muy importante, porque hay muchas personas que escuchan este programa que tal vez no habrán sabido de la situación del mundo. Entonces, pues estamos en esto y como decimos en nuestras actividades, libertad, libertad para Mumia Abu-Jamal. Sí, es libertad y exoneración para Mumia Abu-Jamal. Ahí está la invitación el sábado 11 en la embajada, afuera de la embajada gringa y después en la casa Ocupa Chiapas. Caro, y para las personas que nos escuchan pero que no están en México, ¿cómo pueden sumarse? ¿A qué acciones se están convocando? ¿Qué podrían hacer? Bueno, además de compartir la info, que siempre es importante, también comentarles que Las Morras Chambeando, específicamente la BET, va a armar una infografía con un poquito de lo que estuvimos platicando hoy en el programa, porque sí nos parece importante también que sea un rescate a la memoria, que no son luchas del pasado, que son luchas presentes y que siguen como vivas, pero para las personas que están en otros espacios, ¿cómo pueden sumarse a las actividades? Pues si saben de una actividad en su ciudad, como en Filadelfia, en San Francisco, en New York, New Jersey, en Nueva York, pueden ir a la actividad. O si no, pues hay información sobre la manera de sintonizarse a algunos de los eventos virtuales, pueden hacer esto, o podrían organizar algo en su propio lugar, aunque sea una sesión de platicar de la situación de uno, tal vez de leer algo de sus escritos y platicar sobre esto, o sea, cualquier persona en cualquier ciudad puede organizar algo. Entonces, pues esperemos que haya más información que salga sobre mí, más apoyo solidario para él. Sí, nos parece importante también. Bueno, Caro acá también ha impulsado varias proyecciones, tanto para Mumia como para pues Agosto Negro, que ya hemos tenido varios programas, también los vamos a estar compartiendo por si quieren pues profundizar más en esos programas. Caro nos ha contado pues muy detalladamente cómo ha sido este proceso, estos procesos de lucha por las y los presos políticos en Estados Unidos. Entonces también si nos quieren escribir, seguramente nosotros podremos contactarlos con ella por si quieren a lo mejor algún documental o alguna referencia o alguna cosa que ustedes quieran promover en sus ciudades, en sus lugares, en sus geografías, en sus territorios. Pueden escribirnos y nosotros les pasamos el contacto con Caro, los comunicamos con Caro si quieren algún material para que puedan hacer estas actividades. Y pues siempre hay como pues esto, ¿no? Difundirnos, informarnos, ¿no? Mantener presente la memoria, pero presente también la lucha. Entonces, pues muchas, muchas gracias, Caro, por estar hoy acá, pero también pues por todo este trabajo que has estado haciendo y pues también con toda la energía, ¿no? Que le pones. Y pues muchas, muchas gracias. Sabemos que andas un poquillo ahí complicada de salud, pero qué chida que estés siempre, ¿no? Al pie de todos estos procesos y siempre con la acción y siempre pues con toda la buena energía. Entonces, de verdad que para nosotras pues es muy grato poder acompañarte y estar contigo. La Konishiki creo que se salió, pero bueno, ya saben, aquí estamos en el Morras Chambeando por si quieren escribir con Caro, conectarse, pedirle algún material. Ahí está la invitación para el día sábado afuera de la embajada. Ya está acá la Konishiki y también en la Ocupa Chiapas. Yo me despido, muchas gracias por haber estado aquí, Coni. Gracias, Caro, por mantenernos siempre informadas, mantenernos siempre aquí atenta a lo que está pasando en relación al caso de Mumia Abu-Jamal. Yo igual voy a cerrar con una frase que creo que es súper importante, que tiene que ver con que quien se olvida de los y las presas también se olvida de las luchas, así que me sumo a este llamado a mantenernos informadas, activas respecto a lo que está pasando en nuestros territorios. Sabemos que la prisión existe, política existe y está cada vez también los regímenes de los estados están acudiendo a esta forma de desmovilización, así que eso, pues abajo los muros de las cárceles, entonces físicas y mentales. Un abrazo, Caro, cuídate mucho y nos estamos viendo para una próxima. Y muchas gracias otra vez por la invitación y estar aquí. Siempre es un placer que estar con ustedes y un gran apoyo para la lucha.